Les propongo cambiar de tema por un ratito. Todos los mediodías de jueves, cuando hacemos el Enredando desde aquí, desde Radio La Retaguardia, cuando termina el Enredando, quienes se quedan en La Retaguardia, no a través de la radio de la red o cualquiera de las otras radios que estás escuchando en Enredando en otros puntos del país, escuchan un programa que Euge, Nati y yo hacemos los miércoles por la noche. Y quería que escucháramos un adelanto de eso. El programa de ayer fue monotemático. Nosotros recibimos la visita de Ariel Carolina Luján, la joven que denunció a Cristian, la primera joven que denunció a Cristian Aldana, el cantante del Otro Yo, que hoy está preso en Marcos Paz, acusado de violaciones reiteradas y de corrupción de menores. Ariel había estado aquí en esta radio participando del programa A Mí No Me Importa y recibió después de ese programa, después de esa participación en el programa, una carta documento de parte del presidente del Instituto Nacional de la Música, Diego Boris, que además es uno de los referentes, junto con Aldana, de la Unión de Músicos Independientes, ¿no? Para quien no conociera, la Unión de Músicos Independientes en los últimos 15 años fue como una organización justamente que se dieron los músicos independientes para facilitar un poco la tarea de editar un disco de esa manera, de manera independiente de las multinacionales, y después pelearon y consiguieron que se sancionara la ley que dio creación, así como existe el Instituto Nacional de Cine, el INCA, también ahora existe el Instituto Nacional de la Música, y lo preside Diego Boris. La acusa en esa carta documento, a partir de las declaraciones que hizo en esta radio, de daño, de calumnias e injurias. Y le pedía que ella regresara a este medio a desdecirse, a rectificar. Ariel Carolina Luján vino ayer a esta radio, pero no a desdecirse, sino a ratificar lo que había dicho, tanto aquí como en sede judicial. Ella había relatado un episodio aquí en la radio, de un momento en el que Cristian Aldana, que fue su pareja durante muchos años y la maltrató físicamente, además de someterla a reiteradas violaciones, en un momento llamó a alguien para decirle: vení, hacete cargo de esta pendeja, porque ella había intentado arrojarse desde el balcón. Esa persona a la que llamó, relata Ariel, es Diego Boris. Diego Boris fue, Aldana se fue del departamento y Boris mantuvo una charla con Ariel en la que ella le contó que Aldana le pegaba, que la maltrataba, que la violaba sistemáticamente, y lo que ella refiere es que Boris le dijo que estaba estresado Cristian Aldana, y que él le debía como muchos favores o alguna cosa por el estilo, la forzó a irse a la casa de su mamá y la dejó en la estación 11, ella tenía 17 años en ese momento, con un ticket para que se volviera a la casa de su mamá en estado de shock absoluto. Ella, después de hacer este relato, dijo que Diego Boris era cómplice de lo que le había hecho Cristian Aldana, y por ese textual, digamos, que Boris citó allí, la quiso forzar a desdecirse ayer. Escuchamos un segmento del programa ahora en el que no solo estaba Ariel, sino que también estaba su abogada, Navar Nazarjan, que trabaja muchas de estas causas de violaciones o de violencia de género de distinto tipo que están recibiendo pibas, sobre todo en los colegios secundarios, y que se están animando a denunciar ahora. Entonces, claramente, siempre nos damos lugar a algún chiste hasta meternos en el tema, ¿no? Que es el momento. Recién la escuchábamos a Ariel aquí contar, leímos, ella leyó el texto de la carta de documento que mandó Diego Boris, y bueno, entiendo que le respondieron, ¿no? Exactamente, sí, en realidad, bueno, ella ya les habrá comentado un poco el contexto. A mí me gustaría aportar un poco los aspectos como más técnicos y legales, vamos a llamarlo de esa manera, como para tanto como Ariel como otras chicas que se encuentran en situaciones parecidas, que tengan algunas herramientas para enfrentar estas situaciones, porque realmente, como vos decías, son dolorosas, porque además de tener que enfrentar a situaciones de mucha violencia, encima tienen que estar atrás de contestar cartas documento y ser intimidadas de contestar o retractarse, o como se llame, o de la manera que les intimen, ¿no? Así que quería comentarles un poco estos aspectos legales, porque así como les habrá leído ahí la carta que llegó a Ariel, donde uh-huh. le intiman que se retracte y le dicen que por injurias y calumnias, bueno, habría que decir que injuria y calumnia no es lo mismo, es una cosa o es la otra, como que hay toda una concepción bastante falsa que los usamos juntos como si fueran la misma cosa o que vayan de la mano. Y esto no es así, o sea, son delitos que se supone que el bien jurídico que se protege desde la ley penal es el honor. Entonces, bueno, si tenemos que hablar qué es el honor, seguramente para los que están ahí y para mí tendremos todos conceptos diferentes de lo que es el honor, ¿no? Para todas las personas es el honor, tiene un mismo concepto, porque tiene aspectos varios que pueden llegar a ser como desde lo moral, desde lo humano, desde el lugar social que ocupamos socialmente, y también tiene aspectos jurídicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción así un poco como muy por arriba, la injuria tiene que ver con deshonrar, desacreditar, difamar a una persona. Y la calumnia tiene que ver hacer una imputación falsa, o sea, ya al simple vista se nota que estamos hablando de dos conceptos muy diferentes. Claro. Y un detalle que es muy importante, sobre todo en el caso que están ahí debatiendo, es el artículo 115 del Código Penal, dice muy claramente que todos los dichos en un juicio no pueden llegar a ser considerados ni injuria ni calumnia. Entonces, ¿a esto a qué viene? En este caso que la están intimando a Ariel a hacer una retractación. Ella hizo una declaración judicial cuando fue a hacer una denuncia. De ninguna manera podemos llegar a comparar esa declaración en una sede judicial hace más de un año y medio, donde la situación emocional de ella era muy diferente uh-huh. de hace unas semanas que fue a la radio a hablar con ustedes. Claro. Pero eso no significa que ella de repente que hable de los mismos hechos en otro momento, desde otro lugar, eso significa una injuria, y no nos olvidemos que ella todavía tiene la posibilidad de declarar en el juicio oral. Entonces, sus abogados se olvidaron del artículo 115 del Código Penal, que estaría bueno que lo vuelvan a leer. Uh-huh. Como que primero tiene que resolverse en la justicia cuál es la situación, como para después ver, digamos, si en todo caso ella puede haber mentido o no, digamos. En realidad, igualmente ahí también estaríamos hablando de otro delito, porque si ella hubiera mentido, hablaríamos de falso testimonio, uh-huh. no estaríamos hablando de calumnia e injuria. Entonces, claro. Acá en realidad me parece el punto de... A ver, te tiro un ejemplo. Calumnias e injurias sería, bueno, no fuimos nosotros particularmente quienes la entrevistamos, pero, por ejemplo, si yo ahora dijera que Diego Boris fue cómplice de Aldana, él podría denunciarnos por calumnias e injurias porque nosotros no somos actores en el juicio. Sí, en ese caso... No le quiero dar idea, pero... Sí, podría decirlo. Si vos lo tomás como un dicho personal, sí, porque no lo estarías diciendo en un contexto... judicial. Igual sería muy difícil porque él, digamos, en la declaración de Ariel, él de alguna manera es parte de ese juicio, uh-huh. entonces debería primero demostrar que ahí, digamos, hay una calumnia, porque en ese caso sería una calumnia, porque sería una imputación falsa, y había que demostrarlo. Entonces, son delitos, vuelvo a lo mismo, como tendría que demostrar cuál sería el daño a su honor, por qué lo estarías difamando y deshonrando. Porque tenemos entendido que Aldana en su propia declaración cuenta los mismos hechos, obviamente como olvidándose algunos detalles. O sea, hay coincidencia entre el relato de Aldana y el relato de Ariel. Sí, hay coincidencia, él no dice quién es, claro, no, lo nombra, no lo nombra, pero cuenta el mismo hecho, obviamente sin contar la violencia que yo cuento que recibí en ese hecho. Pero ¿podemos repetir el hecho, digo, el relato, como para que la gente que no escuchó? Podría leer, si querés, la carta documento que contestamos con Navar Nazarjan. Dale. Bueno. Digo, más que nada por si gente que está escuchándonos ahora no escuchó los programas anteriores. Sí, además está buenísimo esto que digo, ¿no? Como poder tomar, que esto sean herramientas también para todo el colectivo, para que podamos saber de que tenemos derecho a contar nuestras historias y nadie nos tiene por qué callar. En virtud de su carta de documento recibida el día 8 de septiembre y para cumplir con su intimación, vengo a aclarar que mis dichos transcriptos en su misiva de ninguna manera constituyen un delito, ya que tal como usted dice, hago referencia a mis declaraciones judiciales a su accionar. Teniendo en cuenta que esas declaraciones las he realizado hace más de un año, y si bien resulta redundante comentar, debería saberlo, que una declaración en la sede judicial de ninguna manera se puede comparar con una entrevista radial. Con lo cual aclaro que si bien en mi declaración judicial no utilizo las palabras por usted mencionadas como cómplice o coactor del accionar violento de Aldana, quien es su amigo y socio en las diferentes actividades políticas subculturales, tales terminologías utilizadas por mí en un ambiente extendido como es una entrevista radial, tendrá que ser la justicia que decidirá sobre su autoridad y o complicidad de los hechos por mí declarados. Cabe aclarar que no voy a retractarme por mis dichos por la simple razón de que no he cometido ninguno de los delitos que aquí me imputa. Todavía tengo la instancia de poder declarar en el juicio oral, por lo cual puedo incorporar otros relatos y no por ello cometer una calumnia o falso testimonio. En su declaración indagatoria, Cristian Aldana cuenta los mismos hechos y por obvias razones no lo nombra, ni cuenta sobre la violencia ejercida, aunque sí confirma que había llamado a un amigo para que se haga cargo de la situación. Y se retiró del lugar de los hechos, dejándolo a cargo al amigo, que vendría a ser su persona, Diego Boris. Usted en esos momentos tuvo la amabilidad de llevarme llorando en estado de shock, tenía 17 años en ese momento, hasta la estación de trenes de 11, mientras le contaba cómo su buen amigo me golpeaba y abusaba sistemáticamente desde hace tiempo. Le recuerdo que su justificación fue que su socio Aldana estaba estresado, pero que era buena persona y que lo había ayudado mucho. Le invito a que en lugar de enviarme cartas documento con intentos de callarme, deje de revictimizarme y colabore con la verdad. Bien, esa es la respuesta que enviaron en formato de carta de documento y que Diego Boris debe haber recibido ya, seguramente. Sí, seguramente ayer.